Libro de los Jinas. Décima parte. Y es tan indeleble el infalsificable sello Jina que el genio pone en las cosas más vulgares, que ya no podemos retornar a los lugares aquellos sin recordar la primera salida del héroe, ni ver molinos de viento sin rememorar otra de sus más célebres aventuras. Ni contemplar una tuboseña tinaja sin que nos venga a las mientes la patria de Dulcinea, ni ver retablos de ferias sin remembrar a Ginesillo de Parapilla, cosas estas de la asociación de la idea real con la artística, admirablemente explotadas por Wagner, con los llamados leitmotiv musicales de sus dramas, motivos análogos a los pictóricos y a los de las demás bellas artes, y en los que la idea gina o imaginaria y la nota real de los mismos vienen a ser tan inseparables, que por la una deducimos la otra, con el más hermoso, quizá, de los lenguajes del símbolo. Y era cosa, para más comprobar cuanto llevamos dicho, de recorrer uno por uno los más salientes pasajes jinas del libro, recordando, por ejemplo, aquella bajada de Don Quijote, émulo de Orfeo y de Perseo, al simpático infierno o lugar inferior de la cueva de Montesinos, donde le anocheció y amaneció y tornó a anochecer y a amanecer tres veces, entre procesiones de fantasmas que recuerdan a la huestia, o santa compañía asturiana, y vivires jinas, no poco parecidos a los de este otro mundo de los hombres, mientras que en el reloj de estos habían transcurrido tres horas a lo sumo. No menos digna de recordación Gina resultaría asimismo la otra procesión de encantadores y la peroración de Merlín, urdida por el avispado caletre del secretario de los duques, la muerte y resurrección de la malferida amante Altisidora, la transformación de Dulcinea en rústica aldeana por la expedita vía de los encantamientos, aquel volar sin tasa del lenífero peroarígero clavileño, etcétera, etcétera, moneda falsa todo ello del efectivo mundo de los Ginas, pero cuya existencia como tal moneda falsa presupone indeclinablemente la existencia previa de aquellas mismas cosas que falsea o ridiculiza. Los dioses de nuestros padres son nuestros demonios, se ha dicho muchas veces, y aquí podría repetirse a una época iniciática, a base del baladro de Merlín y demás supervivencias del mito universal de Hércules Alcide, sucede otra archi-ignorante, degradada, hija de los terrores del milenio, y que, con fe risueña y plácida de niños, toma al pie de la letra lo que solo es verdad en lo astral y en lo simbólico, cayendo en una perversión de gusto sin segundo, que, creyendo la efectiva espada física, preferían la mental espada de Roldán, partiendo en dos la dura roca de la ignorancia que obstruye al candidato la senda del conocimiento, a la física espada de cualquiera de los héroes de la historia un Viriato o un Horacio Codes. Por este plano inclinado, pues, no se subía ya a la altura del ideal iniciático, sino que se caía más y más hacia el abismo de una milagrería sin fin, fuera de todas las leyes naturales y de todos los fueros del simple buen sentido. Una tercera época tenía que sobrevenir, y sobrevino en efecto. Una época crítica que prefiriese burlarse, para sanearlas con las frescas auras del ridículo, de unas creencias, absurdas ya desde el momento en que las claves iniciáticas de ellas se habían perdido, envenenando con la mera letra que mata las mentes de aquellos seres a quienes hubiera podido salvar el olvidado espíritu de las mismas, que es el solo que vivifica. En tal sentido, la formidable sátira cervantina prestó un inmenso servicio, como lo presta todo lo que destruye los cadáveres, es decir, los cuerpos, antes activos y vivos de los que ha huido ya el espíritu que les daba aliento, aunque por ley también de natural reacción pudiese dar lugar ella, como dio, en efecto, para que se cayese en el extremo contrario de un escepticismo y un desconfiar Sancho Pancesco que, por falta de ideales, nos ha traído al borde de la ruina intelectual, moral y física. Capítulo XXI. Ginas y trogloditas. La reciente exposición de arte prehistórico español, orientaciones equivocadas, el fósil tradición y el fósil hueso, transgresiones de la ley del espacio y la del tiempo, la humanidad despertó para el arte muy antes de la llamada época paleolítica, la edad terciaria, que la precediese, conoció la gran cultura de la Atlántida, los paleolíticos europeos vinieron a Europa de fuera, eran ellos atlantes y postatlantes en plena decadencia, enseñanzas de H.P.B., hombres primitivos, unos consumados artistas. Ya los hipogeos jainos de India y Egipto primitivos estaban en su auge al comenzar el arte paleolítico de Europa, los jainos excavando como gigantes y labrando como joyeros sus pasmosas criptas, conviviendo con los negroides paleolíticos, como nuestra civilización actual convive con otros pueblos africanos atrasadísimos, elefanta, carli, etc., esculturas rupestres, como la ciencia religión atlante se hizo secreta, el neófito, tras su iniciación, Nada de la cueva como de una segunda matriz, las pruebas de la tierra, el agua, el aire, el fuego y la mujer, es imposible apartarse de la idea de la continuidad religiosa, si se quiere juzgar bien de las pinturas trogloditas, los bisontes de Altamira no son sino un simbolismo más de la ternera sagrada de Parvati, o sea de nuestra madre tierra, que era redonda para los iniciados antiguos, igual que para nosotros, las pruebas de este aserto, multiplicables indefinidamente, están en nuestro libro de gentes del otro mundo. Desdoblamiento astral del candidato en la gruta, yuxtaposición inextricable de muchas de dichas pinturas, pinturas inconscientes, o pinturas de lo astral 7, enlace de todas estas cosas con mil detalles de nuestra biblioteca, los Ogamkraots, las runas, la peña tú, etcétera, etcétera, como tras todo esto el intuitivo puede adivinar la proximidad del debatido mundo de los ginas. Los problemas que venimos estudiando han adquirido gran actualidad con la reciente exposición de arte prehistórico español, ordenada por la Sociedad Española de Amigos del Arte. Más, por desgracia, como sucede siempre por nuestro triste karma europeo, las orientaciones que se empieza a imprimir a tan oscuros problemas van, a nuestro juicio, mal encaminadas, hasta el punto de que juzgamos necesario dar la voz de alarma, sin perjuicio de que les concedamos más detenido estudio otro día. Desde luego, se ha tomado una base falsa para alzar la futura ciencia de la paleontología humana, la de limitar el problema a Europa, mejor dicho, a España y Aquitania francesa, como si estas dos zonas fuesen las únicas en el mundo de la prehistoria. Es decir, casi como si ellas hubieran sido la cuna de la humanidad paleolítica o su capitalidad al menos. Por otra parte, e imbuidos los investigadores por el nefasto prejuicio positivista, buscan, ciegos, el fósil hueso, perdónesenos el pleonasmo. Buscan, ciegos, décimos, por cerrar voluntariamente los ojos ante el fósil tradición y el fósil historia, que son también restos y restos siempre vivos. Con ello, pues, se cometen a la vez dos gravísimas faltas: la primera, contra la ley del espacio, que afecta a todo el planeta, no a España y Aquitania tan solo, con cada hecho terrestre, histórico o prehistórico. La segunda transgresión, contra la ley del tiempo, que es ley de no interrumpida continuidad a lo largo de los siglos, y más en lo religioso, en lo mítico, y en lo mágico, ¿cómo es todo esto? Ley harto demostrada por la arqueología, quien halla siempre el templo cristiano sobre las ruinas de mezquitas y sinagogas. Estas y aquel sobre lugares santificados antaño por el templo ibérico, el dolmen, el rat, el menhir, etc., por aquello mismo que ya indicara San Agustín cuando dijo que el cristianismo, y en general toda religión, es una forma nueva de una religión eterna. Eterna en el espacio, en el tiempo y en la conciencia. Eterna en la continuidad, verdadero hilo de Ariadna que nos permite remontarnos con pie seguro desde lo reciente hasta lo antiguo y desde lo antiguo a lo prehistórico. No censuramos la noble conducta de los investigadores, que, extraviados en el punto de partida mismo de su investigación, la comienzan por el hueso o la pintura que encuentran. Es una loable marcha analítica. Pero ellos, si son sinceros, tendrán que convenir en que no tienen derecho a hacer las prematuras síntesis que ya diseñan, sin contar previamente con los otros fósiles vivos que arriba apuntamos y sin partir lógicamente del hecho histórico religioso conocido al prehistórico desconocido, como vamos a intentarlo nosotros. Además, empiezan siempre sentando un primer aserto absolutamente gratuito, el que reflejan las mismas palabras de entrada del catálogo guía de aquella exposición, donde se dice por el propósito de ofrecer reunido, aunque en copias, el arte prehistórico español y no la arqueología prehistórica, nada se expone de las primeras edades, a saber la pre-cheyense, cheyense, archeuliense y munsteriense, todas las más antiguas del paleolítico, el llamado paleolítico inferior. El hombre del paleolítico superior o más reciente, de la raza llamada, de Cro-Magnon y de la propia especie Homo sapiens del hombre del día, despertó a la inspiración artística desde un principio y en forma que hace pocos años nadie podía sospechar. Ese primer despertar de la humanidad para el arte en cuanto a lo pictórico, a fuer de hombres de estudio no podemos pasar por estas últimas frases. No. La humanidad no despertó para el arte ni en el paleolítico superior ni en esos períodos siquiera del inferior, todos de la edad cuaternaria, por la sencilla razón de que muchos siglos antes de la edad de los glaciares, o sea en los tres períodos eoceno, mioceno y plioceno de la edad terciaria, ya existió la civilización de la Atlántida, cuya catástrofe final, relacionada con grandes cambios del polo terrestre u otros fenómenos astronómicos, terminó precisamente con esta edad paradisíaca de la que la tradición religiosa universal nos habla, dando comienzo a la triste y fría edad cuaternaria. Es verdad que el fósil hueso no lo ha demostrado todavía. Pero el fósil tradición lo tiene archidemostradísimo, y en semejante discrepancia fundamental se impone al menos el suspender el juicio. La maestra H.P.B., en la sección V, parte tercero del tomo segundo de la doctrina secreta nos plantea el problema en estos términos. Al estudiar los problemas de la prehistoria, surge la pregunta relativa a quiénes eran esos hombres paleolíticos de la época cuaternaria europea. ¿Eran, acaso, aborígenes, o producto de alguna inmigración que se remonta al pasado desconocido? Esto último es la única hipótesis sostenible, ya que todos los hombres de ciencia están de acuerdo en eliminar a Europa de la categoría de cuna posible de la humanidad. ¿De dónde, pues, emanaron las diversas corrientes sucesivas de estos hombres primitivos? Los primeros hombres paleolíticos de Europa, acerca de cuyo origen nada nos dice la etnología, y cuyas mismas características no son tan imperfectamente conocidas, eran de troncos puramente atlantes y áfrico-atlantes. Como dice Soutaye Pocho Tremamout, los cazadores paleolíticos del Valle del Somme no tuvieron origen en aquel clima inhospitalario, sino que vinieron a Europa desde más apacibles climas. La Europa, en la época cuaternaria, era muy diferente de la Europa de hoy, pues que se hallaba entonces en mero proceso de formación y estaba unida a la que ahora es África septentrional por un brazo de tierra que se extendía a través del presente estrecho de Gibraltar, constituyendo el África del Norte, por decirlo así, una prolongación de la España actual, al paso que un vasto mar llenaba la gran depresión sahariana. De la dilatadísima Atlántida, cuya masa principal se hundió en la Edad Miocena, solo quedaron las dos grandes islas Terruta y Gaitia, con algunas otras pequeñas. Así, el tronco humano, genuinamente atlante, del cual eran en parte descendientes directos los hombres de gran estatura de las cavernas cuaternarias, inmigraron en Europa mucho antes del período glacial, o sea en épocas tan remotas como la Pliocena y aún la Miocena de la Edad Terciaria. Los pedernales miocenos, labrados, de Tenay, y los rastros del hombre plioceno descubiertos por Capellini en Italia, lo atestiguan. Dichos colonos eran degenerada progenie de la que fuera antaño gloriosa raza de los atlantes, raza cuyo ciclo había empezado a decaer desde el período eoceno en adelante. La conexión que con los atlantes tuvieron los antepasados de los hombres que habitaron las cavernas paleolíticas se atestigua por la exhumación en Europa de cráneos fósiles que se asemejan mucho al tipo caribe de mexicanos y peruanos. Un misterio, verdaderamente, para cuantos rehúsan sancionar la hipótesis de un continente atlante anterior que sirviese de puente a través de lo que es ahora mar. ¿Qué debemos pensar también del hecho de que mientras de Cuatrefages señala a esa raza magnífica los hombres de elevada estatura de las cavernas de Cro-Magnon y Guanches de Canarias, como representantes de un tipo, Virchow relaciona de un modo semejante a estos últimos hombres con los vascos? Por su parte, Rexius prueba asimismo la relación de las tribus aborígenes americanas dolicocéfalas con estos mismos guanches. De este modo se van estableciendo más y más conexiones. En lo que respecta a las tribus africanas, otro retoño atlante modificado por el clima, etc., ellas hubieron de penetrar en Europa por la hoy zona hispano-marroquí que hacía del Mediterráneo un gran mar interior como actualmente el Caspio. Muchos de estos europeos, hombres de las cavernas, eran razas hermosas, cual la de Cro-Magnon. Pero, como era de esperar, el progreso no existió casi en todo ese vasto periodo, atribuido por la ciencia a la edad de la piedra labrada. El impulso cíclico descendente de ellos pesaba enormemente sobre los troncos así trasplantados, los íncubos del karma atlante gravitaban sobre ellos. Finalmente, el hombre paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena. En cuanto a la habilidad artística desplegada por los antiguos hombres de las cavernas, hace de la famosa hipótesis que los considera como aproximaciones del Pithecanthropus alalus, un absurdo tal que no necesita de ningún Huxley ni de ningún Schmidt para evidenciado. Su misma habilidad en grabar no es sino una vislumbre de la vieja cultura atlante que, por atavismo, reaparece en ellos. No hay que olvidar, en fin Atlantis, Pax. 237-264, que Donelli considera la civilización europea moderna como otro renacimiento atlante análogo, a distancia de luengos siglos. El profesor André Lefebvre, Philosophia Historical and Critical, parte 2. Pat. 504 se pregunta, respecto de todo esto se operó el paso de la época paleolítica a la neolítica por una transición imperceptible, ¿o fue ella debida a una invasión de celtas braquicéfalos? No hay que olvidar que a la sazón el lecho del océano se ha levantado, está completamente formada Europa, con sus típicas fauna y flora y domesticado el perro. Empieza la época pastoril, entrándose en aquellos períodos de la piedra pulimentada y el bronce, que hubieron de sucederse con intervalos irregulares, cada vez más confusos y de más corta duración, que se enlazan unos con otros por medio de emigraciones y fusiones étnicas. Las primitivas poblaciones europeas interrumpen su evolución especial y, sin perecer, son absorbidas por otras razas, por decirlo así, por las olas de sucesivas inmigraciones que venían del África, acaso de una Atlántida perdida, cosa ya imposible por la distancia de tantos milenios como habían pasado desde la catástrofe, y, en fin, de la prolífera Asia. De una parte vinieron los íberos. De otra, los pelasgos, ligures, sicanios, etruscos, etc., precursores todos de la gran invasión aria. Cuando se hacen declaraciones como las que preceden, los sabios se apresuran a exigir pruebas históricas, en lugar de legendarias, en apoyo de tales asertos. ¿Es posible el hallar tales pruebas? Sí, seguramente, porque es tal su abundancia, que resultan abrumadoras para todo pensador exento de prejuicios. Una vez que el estudiante de ocultismo se apodera del hilo conductor, puede encontrar tales testimonios por sí mismo. Presentamos hechos y mostramos caminos. Que el viajero los siga, ya que cuanto va dicho es muy suficiente para este siglo. Estas pruebas históricas, en efecto, existen, porque vivos están aún los monumentos que las constituyen. Empecemos por ellos. Los viajeros que, como Ferguson, han recorrido la India llenos de la consabida vanidad europea que a todo lo joven, hombre o pueblo, caracteriza, no han podido menos de quedarse pasmados ante el número, la riqueza y la antigüedad de los templos y pujeos que visitaran. Algunos, como los de Elefanta y Carly, verdaderas capillas sixtinas del arte troglodita y rupestre más prodigioso, con mucho mayor razón que nuestra pobre covacha de Altamira. Allí, en Carly, pudieron ver, por ejemplo, no ya pinturas rupestres, sino esculturas rupestres colosales y templos subterráneos, labrados, a guisa de topos, por innumerables generaciones de hombres postatlantes, pero anteriores a nuestros degenerados negroides paleolíticos, gentes que, a lo sumo, convivieran con aquellas, como hoy sus antecesores del África Austral, con flechas y armas de piedra por todo equipo, conviven en el mismo planeta con Nueva York, Berlín, París y Londres, intransitables de automóviles. A la manera como las casas ricas están exornadas de estatuas y de buenos cuadros, las de la clase media solo de cuadros mediocres, y las de los campesinos con meras y aborrecibles estampas multicolores, o sin adorno alguno, todo lo que era opulencia en aquellos pueblos, era miseria a la sazón entre los paleolíticos europeos. La iniciación religiosa de los unos se operaba en aquellos regios hipogeos inacabables de Ellora, de Carly, de Nagon Bak, de Elefanta, o en los otros hipogeos artificiales de las pirámides, sucesores de los del Alto Nilo que ahora empezamos no más que a medio conocer. La especie de iniciación ñániga, bilisea. Y de otros pueblos bandidos, que por las muestras debió operarse en el aditía de nuestras covachas con incultos cazadores paleolíticos, nietos degenerados de la civilización atlante, que no abuelos de la oriental ni de la egipcia, siempre fuera pobre de ideología como de medios, y está dada su clave con solo examinar las pinturas recién descubiertas que nos lo patentizan. Un examen comparativo de las grutas que ostentan pinturas paleolíticas nos demuestra que todo en ellas estaba dispuesto como para una iniciación. Desde luego, la situación de ellas era siempre lo más retirada e inaccesible que se podía encontrar, ora en los peñascos del Picacho, ora cabe las oquedades del Cerrete Sagrado, pirámide natural, luego imitada por la pirámide egipcia, ora en el seno de la druídica selva misteriosa, llena de terrores supersticiosos, acaso por eso mismo. El sitio, además, solía ser sublime y pintoresco, cual lo suelen ser hoy todavía los de nuestras ermitas, revestidas algunas del prestigio milagroso de que las propias catedrales y basílicas carecen. A su secreto iniciático no se podía llegar tan fácilmente por el profano, los mismos apocalípticos terrores de la superstición popular los defendían. En cuanto al origen de semejante secreto, se nos dice en las tradiciones de la doctrina secreta que durante la primera edad de la Atlántida el conocimiento religioso vidya, nana, gnosis era propiedad de todos. Pero al multiplicarse rápidamente el género humano, se multiplicaron también las idiosincrasias del cuerpo y de la mente, los que se debilitaron. En las mentes menos cultivadas y sanas arraigaron exageraciones naturalistas y sus consiguientes supersticiones. De los deseos y pasiones hasta entonces desconocidos nació el egoísmo, por lo que a menudo abusaron los hombres de su poder y sabiduría, hasta que, por último, fue preciso limitar el número de los conocedores. Así empezó la iniciación. Cada país impuso un sistema especial religioso acomodado a su capacidad intelectual y a sus necesidades espirituales. Pero como los sabios prescindían del culto a simples formas, restringieron a muy pocos el verdadero conocimiento. La necesidad de encubrir la verdad para resguardarla de posibles profanaciones se dejó sentir más y más en cada generación, y así, el velo, tenue al principio, fue haciéndose cada vez más denso a medida que cobraban mayores bríos el egoísmo personal, hasta que, por fin, se convirtió en misterio. Establecieronse los misterios iniciáticos en todos los países, y se procuró al mismo tiempo evitar toda contienda y error, permitiendo que en las mentes de las masas profanas arraigasen creencias exotéricas inofensivas, adaptadas en un principio a las inteligencias vulgares, como rosados cuentos infantiles, y el sitio reputado por mejor para la iniciación paleolítica, como para tantas otras ulteriores, hasta llegar a la misma edad presente, lo fue la cueva, antro o gruta. Ella estaba lo más alejada del profano, lo más inadvertida para él y más inaccesible. Su casto ocultamiento en las piadosas entrañas de la madre tierra la ponía a cubierto de los agentes destructores naturales sol, lluvia, viento, vegetación y rigores de temperatura, pues sabido es que en el seno de la gruta o mina la temperatura es más constante, la acción metamorfoseadora vegetal no tiene acceso, y todo hace de ella un verdadero retiro de los mundanales ruidos, que diría el clásico. Por otra parte, el antro, cueva o gruta respondía del modo más admirable a la divina ley de analogía que al cosmos rige. En efecto, si todos hemos sido concebidos y hemos nacido en humana matriz, natural era que quien entraba profano en la gruta para luego salir iniciado de ella, naciese a la nueva vida superior de la iniciación de otra matriz o cueva, de la madre tierra, y así se le llamase neófito, nuevamente nacido. Tanto que los brahmanes de Oriente, fieles conservadores de este rito tradicional eterno, cuando han sido iniciados en el templo hipogeo de su culto, se denominan así propios desde entonces Dwija, o dos veces nacidos, cosa respecto a la que hay infinidad de alusiones en las propias epístolas de San Pablo, iniciado también, como es sabido. Por esto mismo, y en lo que permitía la naturaleza o el arte, el hipogeo originario oriental y egipcio primitivo o de los tiempos terciarios, igual que el posterior hipogeo troglodita de los hombres paleolíticos, contaba con dos partes bien distintas. La primera, o de entrada para el profano, era estrecha. Angustiosamente estrecha, cual lo es originariamente la entrada o vulva femenina, y en esto precisamente consistía la prueba primera de la fortaleza de cuerpo y de espíritu del candidato, quien, aprisionado del modo más congojosísimo entre aquellas angosturas, sufría así la prueba de la tierra, prueba seguida bien pronto eschuré, los grandes iniciados, HPB, Isis sin velo, etc. De la prueba del agua, puesto que en ninguna de tales grutas solía faltar el lago subterráneo, lago en cuyas aguas, supiese nadar o no, tenía que lanzarse intrépidamente el candidato, cosa conservada también por todo el mito caballeresco, y recordada, en fin, por Cervantes en aquellas frases del capítulo L, parte primera, relativas al caballero que para dar comienzo a su gran aventura tenía que echarse de cabeza a un lago pavoroso. Hay mayor contento que ver como si dijéramos que aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones, y andan nadando y cruzando por él muchas serpientes y dragones con otros animales feroces espantables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice: tú, caballero, quienquiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que tras estas negras aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de ellas. Etcétera, prueba que, una vez vencida por el candidato, le permitía llegar a los elíseos campos chinas de la iniciación que venía luego, tras otros no menos pavorosos rigores. Tras las pruebas de la tierra y del agua, venía la del aire, a la que novelescamente alude, porque otra cosa no podía hacer, nuestra maestra H.P.B., en el capítulo X de Por las grutas y selvas del Indostán, al describirnos sus aventuras y las del coronel Olcott en el hipogeo de Bat. Especie de antro troglodítico, entre los ríos Bagre y Lima, el más adecuado para una prueba semejante, pues que de él nos dice la escritora. Al modo de los demás hipogeos de la India, las cavernas de Bag están talladas en el talud de la roca, cual si hubiese hecho gala con ello de cuanto es capaz la tenacidad del hombre. Diríase que sus arquitectos ascetas no se propusieron más fin que el de exasperar a los infelices mortales que contemplasen las para ellos casi inaccesibles moradas. Tanto que, para remontar hasta allí, tuvimos que empezar subiendo 72 como escalones labrados en la roca. Pero, cuán recompensados nos vimos luego que llegamos a la cima. Larga hilera de obscuras bocanas cuadradas, de unos 6 pies de lado, se abrían misteriosas ante nuestros ojos, y, una vez dentro, quedamos sobrecogidos ante la sombría grandiosidad del solitario templo. Tras la cuadrada plataforma de la entrada se alzaba un pórtico, en el que se veía la imagen del elefante de Ganesa, y otra desmochada, imposible de identificar. Encendidas las antorchas, penetramos resueltamente más adentro. Un frío y húmedo hálito de tumba nos envolvía. El eco de nuestras palabras se prolongaba más y más por el ámbito de aquellas profundidades, hasta transformadas en extraños aullidos. Estremecidos, comenzamos a comunicarnos en voz baja nuestras impresiones, mientras que los portaantorchas se prosternaban, exclamando de Bilderi. Al comenzar su ferviente puja u oración en honor de la invisible diosa de las cuevas. Y después de describimos la grandiosidad de aquella nave central, de 84 pies de largo por 16 de anchura, especie de prehistórica mezquita de Córdoba, HPB. Continúa fronteriza con la entrada se abre otra puerta que conduce a una estancia ovalada, con diosas y dioses tallados y de gran estatura. Más dentro viene una tercera estancia, tallada en la viva roca, y a la que está prohibida la entrada a todo profano no iniciado en los misterios de aquel verdadero aditumo camarín secreto. En torno de dicha estancia se abren hasta 20 celdillas, en una de las cuales el coronel Olcó talló un pasadizo secreto, por donde, por su angustiosísima estrechez, penetró a duras penas, y donde los supersticiosos portaantorchas se negaron a subir, aterrorizados. Una piedra movible, perfectamente disimulada en el muro de viva roca, nos permitió seguir el pasadizo secreto hasta remontar así, de cavidad en cavidad, hasta una cámara de aire tan enrarecido y mefítico que perdí el sentido, y tuvieron que sacarme, mal que bien, a punto de perecer, semejantes cámaras de irrespirable atmósfera de anhídrido carbónico, como aquella que nos refiere la maestra, no faltan casi nunca en tales cuevas, aunque solo sea por el fenómeno natural. Son tan naturales e históricas todas estas cosas. Una de tales cámaras es la célebre oreja de Dionisio italiana, pero